Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Amigas de la Latitud No Violenta, bienvenidos a este nuevo martes. Estamos aquí en un programa súper especial, y no solo por nuestros invitados, sino porque tenemos de vuelta a uno de nuestros queridos compañeros que estuvo bastante tiempo ausente, estuvo fuera del país, y es Milton Reyes, quien en un momento ya se va a presentar y nos va a contar cómo está y cómo le fue. Como ustedes ya saben, soy Rosana Ayabaca. Y también recordarles que este programa, como cada martes, se retransmite por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también nosotros pertenecemos a la Agencia Internacional de Noticias Presenza, y nos pueden buscar en la www.presenza.com, con doble S y Z al final, no se olviden de eso. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenido Milton, qué chévere tenerte de vuelta aquí en La Latitud, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ross, es un placer poder estar nuevamente en el programa y la verdad que ya les extrañaba mucho, fueron 3 meses muy largos para mí y me fue muy bien, por suerte no tuve novedades en el extranjero y bueno... Qué mejor manera que volver al programa que con varios líderes de bandas que se presentarán el día domingo en un evento espectacular que la verdad promete mucho. Y bueno, el día de hoy conoceremos de qué trata ese evento y cómo han podido gestionar todos estos detalles que, bueno, como ustedes sabrán, por esta cuestión de la pandemia no es nada fácil gestionar estos eventos en esta época. Así que será un programa inolvidable que seguro lo disfrutarán. Y bueno, vamos primero con nuestro segmento de noticias. También les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y obviamente en Facebook, que es donde en este momento nos están viendo y nos están escuchando. Vamos con la noticia desde Presenza, obviamente, y esta vez les voy a comentar sobre cómo van las tasas de vacunación contra el COVID-19 en algunos países de acá de Latinoamérica. Según la encuesta realizada por Our World in Data, casi un tercio de la población mundial, esto quiere decir que el 32.5% de alrededor del mundo tiene aplicada por lo menos la primera dosis de la vacuna y el 24.5% está por completo vacunada, así que es una buena noticia. Ahora, si hablamos del continente americano, hablamos de que en Norteamérica el 52.75% de la población está parcialmente vacunada y el 51.16% de la población en Sudamérica también está parcialmente vacunada. Entonces, esperamos que sigan avanzando así porque hay países latinoamericanos que están adelantándole en cifras a ciertos países europeos y eso es una muy, muy buena noticia. Milton, ¿qué nos tienes de noticias? ¿Qué nos puedes contar? Mi noticia es un poco triste, ya que, como ustedes sabrán, la semana pasada, Afganistán, después de casi 20 años de ocupación, los talibanes volvieron al poder. Recordemos que todo esto se produjo por lo que se dio la retirada de tropas americanas de aquel país. Así que los combatientes talibanes tomaron la capital de Afganistán, Kabul, y ahora los esfuerzos se concentran en minimizar los daños y permitir una transición lo más pacífica posible, aunque esto es muy difícil. Como muchos de ustedes podrán haber visto en las redes sociales, la gente allá en Afganistán está muy desesperada por escapar. Recordemos que es un régimen extremista que siembra mucha violencia y bueno, la verdad es que es muy preocupante lo que está sucediendo en aquel país. Así que nos solidarizamos con todo el pueblo de Afganistán y recordemos que el presidente Guillermo Lasso aprobó una ley para que algunos refugiados de Afganistán puedan venir al Ecuador, ya que la situación es muy desesperante en aquel país y ellos no pueden quedarse a vivir ahí por la situación muy, muy complicada que se vive allí. Así que nosotros compartimos la decisión del presidente Guillermo Lasso, ya que todos esos habitantes que sufren este tipo de cuestiones en el extranjero, en estos países donde hay mucha violencia, pues Ecuador siempre les abrirá las puertas para poder recibirse. Así que esa es mi noticia, Ross. Perfecto, Milton. Y sí, tienes razón, nos solidarizamos con nuestros hermanos y esperamos poder recibirlos con los brazos abiertos y que las cosas vayan mejorando. Por otro lado, tenemos noticias desde Siria. Les cuento que inauguran en Siria los primeros juegos de heridos durante la guerra. Unos 100 deportistas, más o menos, 92 de Siria y el resto son de Irak y Rusia, están compitiendo durante 5 días en disciplinas como son natación, atletismo, levantamiento de pesas, tenis de mesa, baloncesto y también bádminton. Es algo así como unas olimpiadas que están haciendo. Y este acto contó con la presencia de la primera dama siria, Asma al-Assad, y también tuvo espectáculos de música, de baile folclórico, la proyección de películas, destacando la valentía de los soldados que resultaron heridos durante esta guerra y la determinación que han tenido para superar sus lesiones y avanzar. Es una forma de dar un mensaje de superación al mundo y, bueno, de que tienen todo un camino todavía que recorrer los ciudadanos sirios para poder recuperarse de esta guerra y de todas las secuelas que han quedado, no solo físicas. Y eso es todo en cuanto a noticias desde aquí, desde Presencia, desde la latitud no violenta. Y en este momento, como ya nos dijo Milton al principio, tenemos unos súper invitados para hablar de un evento enorme, súper chévere, que les va a encantar. Así que damos paso a nuestro segmento estrella, que es el Hablemos de. Ya regresamos. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de. Siempre hay algo que tratar. Thank you. Y volvemos con la segunda parte de Latitud No Violenta, amigos. Bueno, tuvimos unas dificultades técnicas, pero ya volvimos y pudimos un poco restablecer la transmisión. Bueno, el día de hoy tenemos cuatro invitados de lujo y son artistas de diferentes bandas, son de cuatro bandas diferentes. Y bueno, ellos actualmente están promocionando su evento que se realizará el día sábado, titulado Son Rafael. Es un evento realizado por bandas del Valle de los Chillos. Y el fin de este evento es tratar de alimentar el arte de la música y dar espacios a bandas juveniles con propia autogestión. Un festival sin fines de lucro y con la finalidad de recibir en algún momento apoyo por parte de las autoridades, ya que hasta el día de hoy no han recibido ni han sido escuchados, apunta parte de las bandas. Así que tenemos el día de hoy a Alejandro Amaya, él es bajista de la banda Sin Fronteras. Y bueno, él es uno de los gestores de todo este evento. Así que bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola amigos, un gusto, una buena noche a todos, gracias por la invitación a Milton Reyes y a Rosana Ayabaca. Asimismo, felicitarles por su radio Latitud No Violenta. Agradezco mucho la invitación, amigos. Es un honor estar aquí con ustedes, con los muchachos de Sagnas, los muchachos de Cuarentena y la Cuarta Pared. Bueno, aquí, amigo, dispuesto a contestar todas las preguntas que me realicen. Y así, seguir. Alejandro, hacer una breve reseña de tu banda Sin Fronteras, que nace en el mes de octubre del año 2009 bajo la dirección musical de tu persona, iniciándose primero con el nombre Tumba Humana y con Pepín Vega en la batería, Iván Vega segunda guitarra y Fernando Vega primera guitarra, para posteriormente en el año 2010 se integra al grupo Marco Albán primera guitarra, dando un nuevo ritmo en las canciones, y en el año 2014 se integra al grupo Gabriela Checa en el bajo, y en el año 2019 Guillo Freire como vocalista, y de esta manera con el transcurso de los años se llega a formar la agrupación actual integrada por José Damaya, Matiel Amaya, Eduardo Ayala, Miguel Benavides, Diego Benavides, Alejandro Amaya y el regreso a la banda de Marco Albán. Bueno, Alejandro, ya yendo a la entrevista, ¿has gestionado anteriormente algún tipo de evento musical? ¿Y me podrías decir cómo surgió la idea de Son Rafael y cuáles son las principales novedades del día del concierto que se realizará el día domingo? Bueno, vamos con la primera pregunta. Anteriormente sí he gestionado eventos culturales de lo que tiene que ver en el ambiente rockero. Pero siempre ha sido con autogestión, con las bandas que conozco. Bueno, al comienzo lo he realizado en bares, pero el primer festival que me salió, digamos, ya me salió mejor, fue el que lo hice en el Centro Cultural Eduardo Kirman. Ese festival lo llamamos Festival de Bandas Independientes Valle de los Chillos, en donde hubo bandas invitadas como lo son Alma de Cantuña, La Diablada y Aguarremay y otras, que fue un festival gestionado por mi persona pidiendo la colaboración de Más Música, ¿no? Más Música me colaboró, pero eso sí tuvimos que hacer autogestión y pagar, ya que no hemos tenido, como tú dices, ayuda por parte de las administraciones zonales o, como quien dice, de la parte de la Casa de la Cultura, sí. Entonces, a raíz de que salió ese evento, yo lo publiqué en las redes sociales, no tuvo muy buena acogida, pero sí me preguntaron los músicos que por qué no les he invitado, bandas que yo no las conocía, me dijeron por qué no les he llamado, por qué no he publicado en las redes sociales. Claro que lo publiqué, pero bueno, al fin y al cabo salió todo como queríamos, salió el festival chévere, lo transmitimos por Facebook, YouTube, a través de mi página de Sin Fronteras, asimismo, también hubo la colaboración la colaboración del señor Walter Carrillo, administrador del Centro Cultural Eduardo Kidman, sí, que es una muy buena persona. Él casi siempre que yo le he pedido al Centro Cultural para este tipo de eventos que no tienen que son eventos sin fines de lucro, sí, eso sí, recalcar siempre que son eventos sin fines de lucro, sin quererme llenar el bolsillo, eso es mentira. Para los que piensan que yo estoy haciendo eso, no es así. Yo he hablado con el señor administrador y él ha sido una buena persona que siempre cuando quiero realizar este tipo de eventos, él me ha dado la mano, sí. Eso, mi estimado Hamilton. En cuanto a la organización de este festival de San Rafael, bueno, este también es otra historia larga, ¿no? Voy a tratar de resumir a lo más rápido. A través de los comentarios que yo los realizaba en Facebook, porque siempre veía que había festivales por parte de la Casa de la Cultura donde participaban siempre las mismas bandas, no se podría decir ahí entre comillas. Entonces yo, mi página comenzó a crecer y yo siempre los comentaba, ¿por qué se hacen eventos solo entre ellos y por qué no nos invitan? ¿Por qué no nos invitan? Y siempre ese eran mis comentarios, mis publicaciones, el decir que también hay el apoyo a las bandas, independientes como hay en el Valle de los Chichos, que hay muchas bandas y yo las conozco, ellos hacen siempre su propia autogestión y nunca han sido invitados por la Casa de la Cultura, como nos ha pasado a nosotros. Pero bueno, en fin, yo hice un comentario al núcleo de Pichincha donde una persona que se llama Alex Alvarado, que pertenece al colectivo Fuego Azul, respondió al mismo y entonces me dio chance, me dijo que si yo quería pertenecer para participar con mi banda, o sea, mis comentarios fueron escuchados, yo le dije muy bien, chévere. Entonces de ahí él me dijo que buscara bandas para realizar un evento, sí. Entonces yo bacán, ya yo puse en el Facebook, se solicita bandas que quieran participar en un evento, los cuales a futuro van a ser pagados. Entonces me escribieron los panas que están ahorita aquí en la radio, me escribieron, les expliqué de qué se trataba. Bueno, de ahí algunos se han presentado, otros no se han presentado, pero eso ya son por problemas personales, no lo puedo decir por aquí. Entonces, de ahí, de eso, a mí se me ocurrió hablar con estos chicos y formar un festival, pero ya no de mi autogestión, sino involucrarles a todos y decirles que este evento sea con la colaboración de todos, ¿sí? Entonces, toditos, obviamente, tuve una respuesta muy positiva, me dijeron, sí, chévere, entonces... Les dije, ya que no tenemos la colaboración de parte de las autoridades, entonces yo les dije, chicos, ¿qué les parece? Yo pongo la batería, pongo parlantes, pongo... Y si se lo iba a hacer al exterior, lo íbamos a hacer con sillas, con carpas, que obviamente también los iba a poner. Entonces por ahí les pregunté a los muchachos de Sagnas, quienes también me dijeron que iban a colaborar con lo que también es amplificación, lo mismo los panas de la Cuarta Pared, y así los panas de Cuarentena. Entonces, así hasta tener la colaboración. Entonces, nos lanzamos de este festival San Rafael. Entonces, ahora lo que nos hacía falta es el espacio. El espacio, obviamente, hablé con el señor Walter Carrillo de la Administración del Centro Cultural Eduardo Kidman, quien muy gentil me dijo, no hay problema, señor Alejandro, no hay problema. Mientras esto no sea sin fines de lucro, sea un apoyo al arte, a la música, no hay bronca. Entonces, hágale, me dijo. Entonces lo hicimos, este festival, hablamos con los muchachos, pero en esto había una banda que es la parte que está encargada de la producción y lo que es fotografía, son los muchachos de Paico de Don Blas. Ellos les pareció también buena la idea y ellos nos dijeron que el evento que lo vamos a realizar está súper chévere. Entonces ellos tienen una producción que se llama Monkey Song. Monkinson, y lo que es fotografía se llama Red Dead. Ellos les gustó la idea que nosotros estamos haciendo este festival y es un festival sin fines de lucro. Los muchachos nos dieron la mano apoyándonos con lo que es de producción y de video. Y ustedes saben, chicos, que cualquiera no da una producción de video con un stream así nomás. Más o menos tiene un costo pasado los $300. Entonces los muchachos les pareció súper genial que nosotros hagamos este festival y se unieron a nosotros. Entonces eso sí quiero aclarar, yo estoy muy agradecido de antemano con los chicos de Monkey Zone, quien está a cargo Santiago, y de Red Deck, que está a cargo David, una muy buena persona, me dice amigo, él tiene todas las ganas de entrarle a esto, y si todo esto no sale, tal vez ya después tal vez podamos pedir a que nos colabore la Casa de la Cultura y nosotros, aunque no sé si tendremos que hacer un proyecto, un informe para que nos puedan solventar económicamente o dar una ayuda económicamente para nosotros también poder incentivar a las bandas del Valle de los Chillos, que estamos nosotros, como te digo, haciendo nuestra propia autogestión y no debería ser así. Nosotros estamos alimentando el arte, pero gratis. Eso, mi estimado Milton. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, Alejandro. Yo tengo una duda. Bueno, como todos saben, la pandemia ha sido una limitante para realizar diferentes tipos de eventos, sobre todo lo que es en lo musical, porque obviamente es donde más público se puede tener. Entonces, todavía siguen las medidas, seguimos todavía en un estado de emergencia, que aunque se han relajado un poco las normativas, igual la gente debe tener mucho cuidado, todavía hay ciertas restricciones. Entonces, me gustaría saber cómo ha sido para ti el reto de tener que organizar todo este evento con esta limitante y cómo ha sido esta experiencia para poder sobreponerse a estas adversidades en plena pandemia. Bueno, con el tema de la pandemia, el COVID-19, a mí me resiente mucho con las autoridades porque de antemano, en plena pandemia yo he visto programas de chicha donde la gente se ha llenado, han estado más de unas 100, 200 personas, no ha pasado nada, bien, gracias. He visto también programaciones que han hecho en lugares clandestinos que son como en el cantón Rumiñahui, que ha habido toros, ha habido siquiera igual más de 200 personas, donde se ha vendido licor, todo, y en plena pandemia. Pero nosotros en el tema de la cultura, si hacemos bulla, levantamos nuestra voz, enseguida nos caen las autoridades, y eso no se debe manejar de esa forma. Pero pese a eso, nosotros lo hemos estado manejando de la mejor manera, eso sí, para no tener inconvenientes con el señor administrador del Centro Cultural Eduardo Kidman. ¿Por qué? Porque los eventos que hemos estado realizando ahí, bueno, el primer festival que lo realicé, ese festival nosotros tuvimos que hacer sin aforo de personas. Era un evento transmitido por Spring. Entonces obviamente nosotros como, bueno, organizadores, mi agrupación, tuvimos uno que ponernos en la puerta, pedir que vengan con todas las medidas de bioseguridad, con la mascarilla, al momento del ingreso, ponerles alcohol en las manos, que se laven las manos luego del evento, que les dimos un camerino a cada banda, y lo mismo va a pasar en este festival que es organizado por las agrupaciones que estamos en este momento aquí en la entrevista. Nosotros vamos a tratar de que el aforo sea exclusivamente de una sola persona. Sí, de una a dos personas. Sí, entonces, pero con todas las medidas de bioseguridad, eso sí, para no tener inconvenientes con las autoridades. Ya ustedes saben que todo esto es política, como les dije. Hay festivales que no dicen nada y hay más de 100, 200 personas. Incluso yo he visto bares donde hay acumulación de personas y, bueno, este festival tratamos de, como vuelvo y repito, no queremos tener inconvenientes con alguna autoridad. Entonces estamos con el aforo de una o dos personas para así de la misma manera, ¿no? Una persona se va a encargar de ponerle el alcohol, que esté con su mascarilla bien puesta, igual va a ser por stream. Eso, mi estimado. Listo, Alejandro, ya para concluir contigo, ya que tenemos las otras tres bandas que estamos muy ansiosos por poderles hacer un par de preguntas de cómo viven esta previa para el día del concierto. Sabemos del poco o nulo apoyo por parte de las autoridades del gobierno en el ámbito cultural, que también incluye la música, obviamente. Conociendo esta cruda realidad, ¿Qué escenario crees que le depara futuro a las bandas emergentes y qué medidas crees que debería adoptar el Ministerio de Cultura para mejorar esta cruda realidad? Bueno, yo pienso que las bandas, mientras no hagamos nuestra propia autogestión, no vamos a salir. Sí, porque al menos que tengamos, como quien se dice palancas, ¿no?, para que las bandas puedan elevarse o ser excelentes músicos, porque tú sabes que una banda siempre necesita de un buen productor para poder salir adelante, o como vuelvo y repito, palancas. Entonces yo creo que por parte del... Recién hubo elecciones en la Casa de la Cultura y yo me di cuenta de muchas cosas. Bueno, no las puedo decir por aquí, pero apoyo para las bandas del Valle no las va a haber. No las va a haber mientras no se forme, yo tal vez, no se forme un colectivo para que así haya fuerza. Lo que yo quiero, bueno, quiero hacer es con los muchachos que están ahorita, me están escuchando, con las agrupaciones. Bueno, yo sé que algunos se van a salir, ¿no? No hay ningún problema porque nadie está obligado. Tú sabes que la música, el arte, nadie le puede exigir a una persona que esté en este movimiento. Pero sí pienso con las personas que se queden, hacer un colectivo y pedir la colaboración para las agrupaciones del Valle. No solo para una, sino para bastantes. Y no solo en el tema lo que es el rock, sino también otro tipo de género musical. Sí. Y también entrarían ahí otro tipo de cultura, lo que es la danza. No sé, tengo muchas ideas, pero yo sí estoy dispuesto a hacer todo lo que sea para tener la colaboración de la Casa de la Cultura. Sí, que nuestra, a través de su radio, que nuestra voz sea escuchada, sí. Porque nosotros somos agrupaciones que estamos haciendo eventos con nuestro bolsillo, sí, nuestro bolsillo. No tenemos el apoyo de las autoridades, no tenemos el apoyo de la Casa de la Cultura. Ustedes saben perfectamente quién se ha comido el dinero que el gobierno ha dado. Ustedes lo saben. Entonces, eso afecta mucho y como músicos duele bastante, mi querido amigo. Listo, Alejandro, es un placer haberte tenido. Sí, listo, Alejandro, es un placer haberte tenido en este segmento. La verdad que nos dejas puntos muy importantes para analizar, y por más que nosotros pertenezcamos a este medio de comunicación de la radio Casa de la Cultura, siempre recibiremos estas críticas que sean constructivas y que permitan una mejora a futuro en este tipo de temas. Así que bueno, Alejandro, las puertas siempre estarán abiertas por nuestra parte en el segmento de Latitud No Violenta, y bueno, estaremos muy atentos a cómo se realiza el concierto el día domingo. Claro, no se preocupen, el día domingo a través de las redes sociales, a través de la página de Monkey Song, se va a transmitir el festival, ¿sí? Se va a transmitir el festival donde van a estar estas bandotas. Son bandotas. Mira, estas agrupaciones que se van a presentar el día domingo tienen su material inédito, pero son una bestia, como se dice vulgarmente, son una bestia de bandas, mico. Sagnas, La Cuarta Pared, Cuarentena, Vagón 4, son unas bandas que tienen mucha, ¿cómo se podría decir? Mucho lujo de música, ¿sí? Entonces yo no quiero, yo quiero que esto se transmita, se haga conocer este festival para, como te dije nuevamente, ojo en eso, ¿no? Ustedes saben que en el tema cultural de la música hay mucho egoísmo y eso es lo que yo he querido que se acabe, que se termine, pero no lo va a haber. Incluso en nuestro evento también hay sus egoísmos, sí, pero nosotros estamos tratando de que eso se quite, sí. Y nosotros poder seguir adelante con este tipo de eventos. Este es uno más. Este es un evento más que es para el apoyo a los artistas. Nosotros vamos a seguir organizando. Queremos hacer un tercer evento donde ya puedan unirse más agrupaciones, ¿sí? Para que ustedes también nos puedan ayudar. Y también, como ustedes dicen, que nuestra voz sea escuchada por la Casa de la Cultura y nos den un apoyo económico. Y créanme que van a salir mejor las cosas. Listo, Alejandro, un placer. Buenas noches. Gracias, amigo. Y bueno, en este momento, como ya saben, tenemos tres bandas más con las que vamos a conversar, pero eso será después de la pausa. Como saben, el tiempo aquí se va volando. Entonces nos vamos a una cortísima pausa comercial y volvemos enseguida, esta vez con los chicos de cuarentena, que nos van a contar un poco también de su recorrido y también sobre el evento que se va a realizar. Ya volvemos. Nos vamos un ratico, no se vayan, que ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Era solo un momentito que nos íbamos y ya estamos aquí de regreso en la Latitud No Violenta. Y esta vez estamos con la banda Cuarentena. Para hablar por ellos está el líder de la banda, que a la vez también es su vocalista, él es Guillermo Freire. Bienvenido, Guillermo, a la Latitud No Violenta y muchas gracias por venir a conversarnos sobre ustedes y sobre lo que se va a realizar y estar aquí en este espacio en la Latitud No Violenta. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Ros? ¿Cómo están, amigos? Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar representando a mi banda, Cuarentena, de verdad. Tremendo show, gracias, de verdad estoy agradecido por su invitación. Y bueno, vamos de lleno con la primera pregunta para ustedes, Guillermo. Bueno, el nombre de ustedes habla mucho sobre lo que está pasando en este momento, que es obviamente la pandemia a nivel mundial y las cuarentenas que tuvimos que pasar en varias ediciones, por así decirlo, porque algunas las repitieron y no tuvieron tanto éxito, ¿no? Entonces su banda es relativamente nueva porque va de la mano con toda esta situación y mucha gente podría pensar que va a haber muy poco público, como ya hablamos anteriormente, por este tema de las medidas de bioseguridad, por el tema de permisos, contando también la falta de apoyo de muchas instituciones, como ya Alejandro lo había expuesto. Pero ¿consideras que esto beneficia en cierto modo al desempeño de sentirse más sueltos en el escenario, porque a veces solemos ser bastante tímidos? ¿O crees que el público es una motivación adicional en el momento en que te subes al escenario y tocas la música en vivo? Bueno, desde ya hay que aclarar que tocar en vivo con público es otra experiencia, es brutal. Las personas que estamos en este mundo de la música, que amamos el arte, que vemos como una manera de expresión, no solo artística, Puede ser, en muchos ámbitos puede ser artística, pero no necesariamente artística. Muchas personas lo hacemos por el sentimiento, por la adrenalina que nos da. Y esa soy, yo me considero una de esas personas. Es brutal, es otra experiencia. Y lamentablemente, sí tiene sus limitaciones en el ámbito virtual, lamentablemente, en función de esta pandemia. Pues, bueno, más que nada, vamos a hablar de los detalles técnicos. Técnicamente, tenemos que ser mucho más cuidadosos y pulir mucho más los detalles en sentido de afinación, ecualización, calidad tanto de audio como de video cuando es virtual. Entonces es mucho más difícil para nosotros como músicos en el ámbito técnico presentarnos de manera virtual sin contar el alcance. Actualmente las redes sociales están muy saturadas, terriblemente saturadas, entonces lleno de influencers, lleno de publicaciones, entonces tener los reflectores sobre nosotros y poder tener el alcance que necesitamos no es tan sencillo. Entonces, no es lo mismo tener un evento presencial que es mucho más atractivo tanto para los músicos como para las personas, el público, que es lo principal, que un evento virtual. Entonces, como te digo, sí es bastante limitante. Quizá no es un poco más para relajarnos porque sea virtual, como digo, incluso es un poco más preocupante porque como es regrabado, cualquier gallito, en mi caso, como vocalista, se va a escuchar. Y yo voy a estar segurísimo que cuando esté escuchando la regrabación, voy a estar así. Y voy a estar haciendo mis muecas en las desafinaciones que muy probablemente se me salgan. Entonces, es un poco duro y desmotivante, pero hay que darle con fuerza, hay que seguir adelante y que la música no pare. Listo, Guille. Considerando que su nombre proviene de la pandemia del COVID-19, quisiera conocer un poco más sobre tu banda. ¿Me podrías decir qué enfoque tiene tu banda y qué mensaje pretendes reflejar en el sonido de la banda y en las composiciones musicales? Claro, bueno, nuestro nombre es un poco curioso, no somos cuarentena. Es un poco incluso jocoso el nombre, un poco redundante, pero es chévere, salió de broma entre nosotros, no teníamos nombre y bueno, dijimos cuarentena, paciente cero, no sé qué, no sé cuánto. Como el boom es el COVID actualmente, nos quedamos con cuarentena porque es un nombre atractivo, pegajoso y lo hicimos por votación, nosotros somos muy democráticos en la banda. Como dato curioso, nuestra banda está muy, muy variada. Bueno, todos somos de mi edad. Yo actualmente tengo 19 años. El guitarrista tiene 18, el baterista tiene 19 y nuestro guitarrista tiene 23. Pero en teoría todos estamos contemporáneamente, ¿no? Pero hay mucha variedad musical. Porque, por ejemplo, el baterista es thrashero, entonces tiene doble pedal y toca metal súper pesado, pero cuando digo pesado es súper pesado. El bajista también es thrashero, en cambio, el guitarrista, en cambio, es de música más folk metal y que instrumentales y no sé qué. Y en cambio, el guitarrista y yo somos más de rock clásico, rock alternativo, rock latino, aunque yo también escucho metal, pero incluso mi voz da mucho más para esos géneros. Entonces, hay una variedad. Y pese, habrían dos alternativas, ¿no? O podría estos causarnos conflicto porque el uno propone su cosa, el otro propone su otra cosa, o de plano somos maduros y permite que haya variedad de género y también tengamos mucha más frescura, que es lo que representa nuestra banda. Entonces nosotros podemos presentarnos un rato con Molotov y después podemos pasar a Zoé y luego podemos pasar a Metallica. Y nos gusta, podremos decir que nuestro género es rock en inglés, rock en español y metal. Somos a todo dar. A veces hasta de joda podemos empezar a tocar salsa. Entonces, hay mucha variedad en nuestra banda. Y así es como surgió el nombre y todos nos llevamos muy bien. Como tenemos la misma edad, intentamos salir adelante. Nos juntamos en plena cuarentena. Entonces, se da a entender, ¿no? Ya se sabía, pero fue en plena pandemia. Todos ya tenemos una trayectoria, no tan avanzada como otros compañeros, pero sí hemos tenido otras bandas, sí hemos tenido presentaciones. Entonces, pese a que somos una banda nueva, nueva entre comillas, porque nos acabamos de juntar, pero todos tenemos experiencia, todos nos desenvolvemos por nuestro lado y más importante, todos aportamos de la misma manera a la banda y a todo el evento musical que es del Valle, de Quito, de Ecuador. Listo, Guille. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, te deseo lo mejor el día domingo a ti y a toda tu banda y bueno, ya sabes que las puertas siempre estarán abiertas para este espacio y sería chévere que a la próxima esté toda tu banda, pero por cuestiones de tiempo, como ves, el tiempo es muy corto en la radio, solo pudiste estar tú el día de hoy. Así que bueno, ya sabes, así que lo mejor de los éxitos del día domingo. Muchas gracias, de verdad, gracias a todos por invitar. Las bandas que me acompañan son bandotas, vamos a darle fuerte, con fuerza, demostremos que el Valle tiene musicazos. Y muchas gracias por la invitación, de verdad, que la música no pare, que el rock no pare. Gracias. Ever. Muchísimas, muchísimas gracias, Guille. Y ahora vamos con otra súper banda, como ya dijo Guillermo, son tremendas bandas las que se van a presentar. Esta vez vamos con Xanax y por ellos vamos a hablar con Martín Berresueta, él es vocalista de Xanax. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a la Latitud No Violenta. Y bueno, ya vamos a entrar ahí en la entrevista y gracias por estar acá. No, bueno, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Es un honor y una grata sorpresa volver acá a Latitud No Violenta a esta entrevista con mi amigo Jail. Él ya sabe cómo más o menos se desenvuelven las entrevistas y pues muy grato estar aquí de nuevo y con nuevos compañeros músicos expresando muchas cosas y pues eso. Listo, Martín. Bueno, bienvenido. La verdad que no fue fácil volver a conseguir una entrevista contigo porque sí he estado leyendo en el chat grupal del evento. Están muy solicitados los muchachos, así que tuvimos que hacer gestiones importantes para tener a las cuatro bandas del día de hoy. Obviamente nos faltó una banda más, pero bueno, lo importante es que están aquí todas la gran mayoría de las bandas. Bueno, Martín, supongo que estás muy ilusionado con el día del evento. Y bueno, ¿me podrías decir cómo vives los días previos de este concierto de enorme magnitud? No sé si es uno de los conciertos que más has esperado. ¿Cómo vives estos días que ya está muy cerca el día domingo? Bueno, la verdad es que los días previos, sí, creo que como todos los músicos que estamos aquí, todas las bandas que estamos aquí, sí estamos ilusionados por el hecho de volver a tocar, o sea, nos hubiera gustado que sea presencial, creo que a todos, porque sí extrañamos esa sensación de tener al público enfrente y obviamente, como dijo Guillermo, es otra onda, o sea, tocar en presencial con más gente te vuela, sí, te vuela la teja durísimo. Y la verdad es que, o sea, los días que hemos estado compartiendo a full, o sea, bombardeando las redes con este evento de que va a ser un gran evento, porque la verdad es que es gestionado y todos creo que como músicos hemos aportado para que el evento sea súper bacán. Y bueno, con mi banda hemos estado ahí ensayando a full, hemos estado haciendo de todo, haciendo nueva música, vamos a lanzar nueva música para este concierto. Ya, o sea, estamos así con todas las medidas de bioseguridad, ya todos estamos vacunados, ya está todo así, todo chévere, todo cool. Y pues la verdad es que solo hemos pasado ensayando, ahorita como estuvimos con unos cambios en la banda, hay un nuevo bajista que se acopló muy bien, estamos con los nuevos ensayos, la nueva música, nuevas ideas y posiblemente lancemos un EP y tengamos todo para este festival. Eso. Muchísimas gracias, Martín. Ahora, sabemos también que es muy común que en los eventos y que también las presentaciones de la banda, cada quien tenga sus secretitos y sus sorpresas y que las tienen súper guardadas para que la gente se sorprenda al momento de la presentación. Pero nos gustaría saber si nos puedes adelantar un poquitito de las sorpresas que va a traer, sobre todo Xanax, para el día del concierto. Bueno, creo que ya nombré algunas, pero para enlistar como que un poco la idea, Xanax está con un formato nuevo, a pesar de ser un concierto virtual, estamos haciendo todas las energías que hemos tenido acumuladas en toda esta pandemia, las vamos a ir soltando de a poquito con nuevas canciones, igual con este ingreso del nuevo integrante, que le decimos Don Chicho, que es un gran amigo mío. les traemos nueva música. Vamos a sacar posiblemente un EP y posiblemente por ahí, para las personas que vayan a ver el evento, van a ver dos canciones nuevas que no están en Spotify, ni en redes, ni en plataformas digitales, no están en ningún lado. Las vamos a sacar como inéditas para este festival, porque creo que como hemos puesto esas ganas, va a salir súper bacán, hemos estado ensayando. Y por ahí otro secreto por ahí de banda, es como que vamos a tratar de que el concierto, a pesar de que no estén en sus casas, o sea, estén en sus casas y nosotros estemos como que en la casa cultural y todo, se siente igual como un concierto de sana presencial. Es lo que queremos como que transmitir, y creo que todas las bandas queremos transmitir igual. Vamos a tocar con una banda con la cual como que tenemos una como hermandad más o menos, que es los chicos de La Cuarta Pared, que es como que por ahí vamos a ver qué se hace, si es que lanzamos algo o no. Y pues ya eso ya le dejo a Landy que está aquí, así que eso nomás por mi parte, creo yo. Listo, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos, por develar los secretos que tenían ahí guardados. Y bueno, esperamos que les vaya súper, súper bien en este evento, y estaremos ahí también pendientes de todo lo que vayan haciendo. Tenemos una banda más, pero ahí que nos cuente Milton de quién se trata. Ya nuestro invitado nos dio una tremenda pista. Gracias, Martín. Sí. No, igual, gracias a todos. Perdona que te corte, solo me despido antes de cerrar el programa. Me despido, quiero agradecer igual a Latitud No Violenta, a ti, Jail, por invitarnos, por darte el tiempo de gestionar toda esta entrevista. Igual a los chicos de Monkey Sound y a los chicos de Rec Deck, que han sido un gran apoyo para el evento, y a todas las bandas que están aquí en el festival, pues igual gracias por esa buena vibra, por acolitarnos ahí entre bandas y salir adelante. Eso. Así que ahí nos vemos. Síganos en todas las redes y ya. Ya, gracias, Martín. Ya nos vemos el domingo. Bueno, ahora vamos con la última banda del día de hoy. Es Cuarta Pared. Es una banda que se formó en el año 2017, pero pese a que se formó hace 4 años más o menos, tiene ya una vasta experiencia en los escenarios. Así que quiero darle la bienvenida a la última banda, que es Cuarta Pared. ¿Qué tal con todos y todas? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ros? ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo están? Buenas noches, Andrés, bienvenido a Latitud No Violenta, y bueno, es un placer poder tenerte el día de hoy. La primera pregunta que te quiero hacer, así bien breve, ¿qué es lo que más le apasiona a tu banda cuando se encuentran en el escenario? Bueno, yo creo que todo eso empieza desde que nos levantamos. O sea, desde que uno está ensayando previo a una presentación, como que siempre tiene esa idea de estar concentrado, de no jalarse en las tocadas, de siempre dar lo mejor de uno mismo, de inclusive tripear el ambiente y con los panas, porque van tus panas y te ven tocar. Entonces es una sensación súper chévere, la verdad, estar ahí al frente del escenario y prepararse para eso. Es una sensación súper chévere. Listo, Andrés. Ahora, ustedes tienen una amplia experiencia en el tema de eventos musicales. Ahora, ¿consideras que ese tipo de eventos, sobre todo de esta manera virtual, le brinda a las bandas emergentes un crecimiento musical? ¿O se te ocurren a ti otros beneficios que logran las bandas a través de esta modalidad? Yo creo que en parte sí. En parte puede ser que sí, porque bueno, con todo esto de la pandemia, creo que hay algunas cosas que sí se han cambiado. Ahora todo pasó a ser modalidad virtual. Cada banda está experimentando, hace nueva música, ya deja de ir a estudios muchas veces. Comienza a componer su propia música, comienza a hacer sus propias producciones, y eso también artísticamente siento que va a ir influenciando de manera positiva a los artistas emergentes, porque dado al hecho de que el internet es un acceso, bueno, todo el mundo tiene acceso al internet, creo que esto inclusive nos sirve para llegar a más personas, hacer que más gente escuche nuestra música, ahora con todas las plataformas, ahora es mucho más fácil ver los videos que hacemos, que nos esforzamos por hacer, por construir. Entonces, para mí, yo creo que sí es bastante beneficioso en el hecho de que puedas difundir tu trabajo, de que la gente te pueda ver. Pero es una experiencia distinta tocar en vivo. Creo que en vivo las emociones siempre te juegan de una manera distinta, como dijo nuestro amigo Guille. Es totalmente distinto tocar en vivo. Listo, Andrés, muchísimas gracias. Para ya irnos despidiendo, porque desafortunadamente el tiempo en radio es tan, tan corto, ¿podrías, por favor, antes de despedirte, hacer una última invitación a las personas que nos están viendo y nos están escuchando a este super evento y para que estén todos pendientes? Claro que sí. Este domingo 29 de agosto vamos a estarnos presentando en el Sound Rafael en su primera edición. Va a ser un evento virtual totalmente gratuito, y se van a estar presentando bandotas como Vagón 4, Sin Fronteras, Xanax, Cuarentena, todas ellas. Entonces tienen unas propuestas súper chéveres, así que esperemos que estén ahí todos y ahí nos vemos, muchachos. Listo, Andy, es un placer haberte tenido el día de hoy y bueno, estaremos al tanto de cómo se da la realización del día del evento, así que te deseo lo mejor a ti y a toda tu banda, y sé que lo harán muy bien, y obviamente he escuchado un par de bandas ahí, la verdad que, como decía el primer invitado, Alejandro, son bandas espectaculares, y bueno, la función de nosotros como periodistas es ayudar a difundir su contenido y su evento, así que las puertas siempre estarán abiertas en este medio. Listo, muchas gracias a ustedes por invitarnos al programa. Ojalá nos vaya todo súper bien con su apoyo, estoy seguro que va a salir todo súper bien. A ver, Andy, y bueno, esto fue todo en este programa muy entretenido de Latitud No Violenta, un programa muy diferente a los habituales, ya que es uno de los primeros en donde presentamos un evento de esta magnitud, porque siempre tenemos invitados para entrevistas personales, entrevistas políticas, pero bueno, también Latitud No Violenta abre sus puertas para ayudarles a promocionar a los eventos que se acercan, así que bueno, recuerden a todos los que nos están escuchando y viendo que las puertas para este espacio siempre estarán abiertas para ayudarles a difundir sus eventos, que lamentablemente no cuentan con mucho apoyo del Estado, pero bueno, aquí aportando con nuestro granito de arena, esperemos que ayudemos de alguna manera para que puedan difundir su arte, como lo es la música en esta ocasión. Conmigo fue Milton Reyes y es un placer haberles acompañado el día de hoy. Y bueno, la siguiente semana estaremos con un nuevo programa y también estaremos dando un breve comentario de qué tal salió el concierto el día domingo. Y bueno, mediante las redes sociales de Latitud No Violenta vamos a dejar el link para que puedan ver ustedes el concierto. Así que no se lo pierdan. Conmigo fue Milton Reyes y será hasta la próxima. Ross. Así es, y como lo dijiste, Milton, es verdad, la cultura, el arte siempre tienen su espacio aquí en la Latitud No Violenta. Todas las expresiones artísticas, ya lo saben, pueden comunicarse con nosotros. Y bueno, yo fui Rosana Ayabaca, gente linda, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. No se pierdan de este super concierto y también estén atentos a nuestras redes, a nuestras noticias, y ya nos estaremos encontrando el próximo martes. Por mi parte, un fuerte abrazo de paz, fuerza y alegría para todos. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.